Oye, y se vino vacilón con la fruta y la flota. Yo me voy a Casablanca. La mujer que yo amé, ¿dónde está? Yo emborracharme en la noche y correr de calle en calle sin saber a dónde voy. Tengo una pena en el alma y yo lloro en mi almohada por no tenerte junto a mí. A veces, cuando pronuncio tu nombre, el silencio me responde y veo que tú no estás. Ah, lloro y quiero romperlo todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mujer, mujer, mujer, ¿dónde estás? Mujer, mujer, mujer, ¿dónde estás? Quiero emborracharme en la noche y correr de calle en calle sin saber a dónde voy. Tengo una pena en el alma y yo lloro en mi almohada por no tenerte junto a mí. A veces, cuando pronuncio tu nombre, y el silencio me responde y veo que tú estás. Ay, yo conmigo mi amor, enamorado de una

abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad. Y yo te di mi vida y te vas. Solo con mi dolor. Si tú te vas, si tú te vas. Cuando éramos niños te di mi cariño y tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas. Dime, mujer ingrata, yo te di mi vida. Hay amor, hay amor. Si tú te vas, si tú te vas. Solo con mi dolor. Si tú te vas, si tú te vas. Algo muy profundo debe ser mi corazón que está latiendo por ti. Deseo estar a tu lado para sentirme feliz. Deseo estar a tu lado para sentirme feliz. ¡Negrona! Yo he soñado. Ven, cariño, ven, acércate tú a mi lado. Para poder vivir feliz, pero a tu lado. Ven, cariño, ven, acércate tú a mi lado. Para poder vivir feliz, pero a tu lado. Ven, cariño, ven, acércate tú a mi lado. Y así conseguiré lo que tanto yo he soñado. Cual hoy sufro yo. Quisiera que tú pensaras un poquito más en mí, y así comprenderías lo que siento yo por ti. Y así comprenderías lo que siento yo por ti. ¡Vaya, vaya! Acércate tú a mi lado.